Sean bienvenidos, estamos en uno de los complejos deportivos del Ayuntamiento de Buñuel que en verano más se utiliza. Efectivamente, estamos hablando de las piscinas de Buñuel, donde vamos a llevar a cabo un programa especial para hablar de esta localidad que está a las vísperas de sus fiestas y vamos a tener a muchos protagonistas. El alcalde de la localidad nos acompaña, a quien le damos las gracias por habernos invitado de nuevo a compartir un espacio de radio para hablar de su localidad, algo que tanto le gusta, hablar de su pueblo. José Antonio Las Heras, gracias por invitarnos. No hay de qué y buenas tardes. Hoy es un día que te apetecía hablar de Buñuel, te apetecía hablar de las vísperas, de lo que se está viviendo y sobre todo te apetecía hablar también de todos los hechos que se están produciendo, que la gran mayoría son positivos y que también te apetecía comunicarlos. José Antonio Las Heras. Ah, pues así es, o sea, llevamos ya 3 años como no de trabajo, de reuniones intensas y ahora yo creo que se va a ver ya el fruto de tanto trabajo. Yo creo que vamos a ir avanzando en muchas obras, infraestructuras, vamos a ir mejorando lo que tenemos y eso se va a notar en el pueblo y oye, para eso hemos trabajado y seguimos trabajando día a día. Además de contar estas actividades, lógicamente las fiestas van a ser protagonistas. El concejal de festejos ya nos acompaña, se llama Ismael Ojuel y entendemos que esto es el examen del año. O sea, al final las fiestas de San Antón son importantes, las fiestas de Santa Ana también lo son, lógicamente, y las fiestas de verano pues son más días, por lo tanto son más complicadas porque hay muchos más actos. Ismael Ojuel, ¿cómo se encuentra de salud? Pues muy bien, buenas tardes a vosotros por acompañarnos en esta tarde aquí en las piscinas de Buñuel y pues daos la bienvenida y en principio pues las fiestas se preparan con ganas, con muchísima ilusión, con el apoyo de todas y cada una de las asociaciones que colaboran en la ejecución de este programa y pues esperemos que luego salga todo bien, que no haya percances y que todo se discurra con total normalidad. Durante el programa vamos a poder escuchar a diferentes invitados que tienen que hablar de los danzaris. Vamos a hablar del paloteo, que está, ya está todo el pueblo, qué va a salir, qué no va a salir, pues tú sí que vas a salir, tú no, tú lo vas a salir. Porque luego a la gente le gusta salir, pero que no salga mucho. O sea, es un poco, nos sentimos así, como, bueno, si se me nombra no pasa nada, pero que no se me nombre mucho. Entonces van a ser protagonistas también. También lo va a ser la banda de música. Vamos a contar también con uno de los artistas que ha salido en televisión, lo vimos en Got Talent en Telecinco. Vamos a contar con Raúl Bové, que también podremos conversar con él. Hablaremos también con el Club Deportivo Buñuel. ¿Y cuál es el motivo de hablar con el Club Deportivo Buñuel? Pues porque cumple 50 años y va a ser la voz del Club Deportivo Buñuel la que inicie las fiestas. Vamos a poder conversar y le saludamos ya al señor secretario, a Jesús Pérez. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Responsabilidad, 50 años, una entidad deportiva, qué duda cabe que para que continúe estos 50 años hace falta que muchas personas hayan pasado y que entre todos estéis remando hacia que esto continúe. Así es, desde luego, 50 años no se cumplen todos los días. Déjame que empiece primero agradeciendo tanto al alcalde como al concejal de festejos y en general al Ayuntamiento de Buñuel la oportunidad que nos ha dado de tirar el cohete anunciador de las fiestas en motivo del 50 aniversario. Los 50 años comenzaron en 1968 como equipo federado y, como dices, Paul, han pasado innumerables personas, tanto vecinos y vecinas de Buñuel, colaborando, jugando o en cargos directivos, también amigos de otras localidades y, claro, sin su trabajo no habría sido posible. En estos momentos el Club Deportivo Buñuel, que además goza de buena salud, que goza de jóvenes promesas y que tenéis también un partidos que se van a disputar en las próximas semanas, en los próximos días. ¿Qué nos puedes contar? Sí, de hecho, el siguiente partido que tenemos, conmemorativo del trofeo de fiestas, y algo clásico, digamos, tradicional, disputará un partido dentro de las fiestas de agosto. En este caso será contra los vecinos del Club Deportivo Rivaforada, que nos visitarán este 11 de agosto a las 7 de la tarde. Pero previo a ese partido lo que haremos es presentar a las categorías del Club Deportivo Buñuel. Este año contamos con Preferente, Juvenil y Alevines. Y también haremos un pequeño homenaje que solemos hacer. Ya puedo anunciar que va a recaer sobre Santiago Sainz, exjugador del Buñuel. Ajá. Y capitán del Buñuel. Muchas categorías, ¿cómo estáis organizada la directiva? Porque al final, para que todos los equipos tengan todo a tiempo, para que al final cuando van a jugar el vestuario esté limpio, en fin, que es mucho trabajo, ¿cómo os organizáis? Es complicado organizarse, pero bueno, hoy en día vamos distribuyendo tareas y al final el que no puede hacer una cosa lo cubre con otro, pero sí que cuesta. Al final son varios horarios, hay que limpiar para uno, rellenarles agua, comprarles material, estar un poco al tanto. cuesta, pero bueno, al final es todo voluntad de cada uno dedica el tiempo que puede, sus esfuerzos, y la verdad son 50 años y esto va adelante. Fichajes de la temporada y el entrenador del 2018-2019 del Buñuel para este año. Para este año pues hemos dado continuidad al entrenador del año pasado, se llama Víctor Cuartero, es de Mayén. Realizó un trabajo la temporada pasada, dijo que quería continuar, estaba ilusionado y veía capacidad de mejora, y le dimos la oportunidad de continuar en este año del 50 aniversario. Luego, como fichajes, hemos traído un par de chavales de la zona de Tudela que juegan en posiciones delanteras y hemos repescado a gente del pueblo. La verdad que el Buñuel se compone básicamente de gente del pueblo. Son gente que juegan por jugar, que dedican su tiempo después de su trabajo a entrenar, a jugar, que ponen su grano de arena para desplazamientos, y al final somos un equipo que, estando los de casa, digamos, mantenemos la categoría. El alcalde José Antonio Las Heras, ¿cómo fue la toma de decisión para que determinarais que, oye, bueno, el Club Deportivo Buñuel cumple 50 años y se merece lanzar este cohete? Bueno, pues siguiendo la tradición que llevamos estos años, elegimos pues una asociación, una institución, pues algo que sea un referente un poquito en Buñuel. Bueno, fue claramente unánime, o sea, se comentó en un pleno, salió el nombre de Buñuel y por supuesto todos, ya te digo, estuvimos aceptamos y contentos de que fuera el Buñuel el que tirara el cohete. Espero que sea una gran fiesta, el cohete va a ser suyo, yo les daré el cohete y espero que sea blanco y rojo y una fiesta tremenda para el Buñuel. Sí, bueno, reiterar nuestro agradecimiento por este honor. Y yo creo que también puedo adelantar, no sé si conviene decir el lanzador del cohete, pero bueno, en este caso hemos decidido la Junta Directiva que recaiga sobre el primer capitán del Club Deportivo Buñuel, que fue en el año 1968, y se llama Jesús Bericat. También me gustaría, desde la radio, si es posible, a ver, es imposible mandar un escrito a cada jugador, entrenador, directivo que ha pasado por las filas del Club Deportivo Buñuel en sus distintas categorías. Con lo cual, si me sirve el instrumento de la radio, saber que estáis todo el mundo que ha pasado por el Buñuel invitados a acompañarnos el día 14 de agosto a las 11:30 de la mañana en el Ayuntamiento de Buñuel. La idea es realizar una foto de familia que represente los 50 años de trayectoria, desde los que estuvieron, los que están y los que estarán, los más pequeños, que esté todo el mundo haya representado, una foto de recuerdo y disfrutar todos del lanzamiento del cohete. Por lo tanto, el que va a lanzar el cohete se llama Rafa Bericat. Jesús Bericat, que como estás explicando, fue jugador en el año 1978. Fue jugador y el primer capitán. Fue el capitán del Buñuel. De la historia de... Desde que es federado, o sea, del 68 es el primer capitán. Y además es un aficionado que viene a todos los partidos y hasta algún entrenamiento. Oye, y cuando le decíais la noticia, ¿cómo fue la comunicación? ¿Qué os decía Jesús? Pues ha sido justamente esta mañana. Ah, sí. O sea, que le hemos dado un escrito y bueno, al final es pues, una gran emoción. Es una persona ya que tiene sus años y... esta oportunidad que le damos de subirse al balcón del ayuntamiento y lanzar un cohete que habrá visto un montón en su vida, pero encima desde representando los 50 años de historia del Buñuel como primer capitán que fue, yo creo que es primero una gran emoción y luego la responsabilidad que tiene y el honor que le afecta. A Ismael Lojuel, el Club Deportivo Buñuel lo lleva muy dentro, le tocó estar también en una de sus etapas. Ismael, cuando estás escuchando a Jesús Pérez, secretario, que va a ser Jesús Bericat quien lance ese cohete, ¿qué te parece? ¿Lo sabías? ¿Te acabas de enterar? Cuéntanos. Acércate al micrófono, por favor. Esta misma tarde hemos mantenido una reunión y nos han hecho de manera oficial pues que iba a ser Jesús el lanzador de este cohete. Pues verdaderamente pues es un orgullo, ¿no? Pues poder contar con Jesús, que es grandísima afición. Yo, que como bien decías, pues he estado de presidente, he estado de jugador, he pasado por casi todas las categorías inferiores, pues el club lo llevo muy dentro, es algo de que sientes, y pues esperemos pues que igual que yo, pues imagino que Jesús, con más años de experiencia, más años sufriendo por el club en esos años malos, y pues me imagino que estará orgullosísimo y al igual que él, pues todo el resto de aficionados del Club Deportivo Buñuel. Vamos a recordar esa cita que nos decía Jesús Pérez, el secretario. Cualquier persona que haya formado parte del Club Deportivo Buñuel, nos explicabas, Jesús Pérez, ¿cuál ha sido el llamamiento en concreto? Eso es, cualquiera que haya participado, tanto como directivo, como entrenador, como jugador de cualquier categoría, porque como digo, 50 años, no puedo ni imaginar el número de gente que ha pasado por el Club Deportivo Buñuel en cualquier forma de colaboración o de jugador o lo que sea. Pues como no podemos llegar a todos ni sacar un listado, pues es desde aquí, desde la radio, desde Radio Tudela, invitarles a que vengan a acompañarnos el martes 14 de agosto a las 11:30 en la puerta del Ayuntamiento de Buñuel. Queda dicho. Recordamos también los partidos de pretemporada, hora y día. Siguiente partido, trofeo de fiestas, desde las 6:30 de la tarde, presentación de categorías, seguido de homenaje a Santiago Sainz, y a las 7 de la tarde, trofeo de fiestas disputado entre el Club Deportivo Buñuel y el Club Deportivo Riaforada. 11 de agosto, sábado, Muy bien, pues son las palabras del secretario Jesús Pérez, que le damos un fortísimo aplauso, que ha venido para estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por esta oportunidad. Muy bien, y continuamos en este programa, lo hacemos con los danzaris. Nos decía que bueno, que le gusta también las vacas y quería irse a Fustiñana, pues le dejamos que lo disfrute. Y los que también tienen que irse, pero a ensayar, son los danzaris. Vamos a poder hablar con Aitor González Ibáñez y con Javier López Cillero. Bienvenidos a los dos, ¿cómo estáis? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Así es. Los danzaris, una parte fundamental en el paloteo. Luego vamos a hablar con ellos, que ya están al otro lado, pero en primer lugar, como bien estaba diciendo, no lo hemos recordado en la producción del programa, Carolina Álvarez estaba colocando estos micrófonos. Hablamos de Aitor González Ibáñez, que tiene 16 años, y Javier López Cillero, que tiene 13. Aitor, entendemos que para ti ya no es la primera vez. No, para mí ya no es la primera vez. Yo empecé en el paloteo cuando se estrenó en 2015, con actualmente 25 miembros más profesores, y pues es un orgullo y una satisfacción bailar para mí en el tablao del pueblo delante de tanta gente, y pues los nervios siempre están ahí presentes. Y en el caso de Javier López Cillero, ¿para ti sí que es la primera vez o no? Es la segunda este paloteado. Yo empecé en el 2017 porque el primer paloteado vi que había danzaris y me gustó y dije, pues bueno, me voy a apuntar. ¿Y qué te va a tocar bailar en el paloteo? ¿Vas a bailar alguno de los bailes, el paseo? Cuéntanos. Voy a bailar palo suelo y arcos. ¿Cómo? ¿Palo suelo? Sí. ¿Ese es uno de los nombres? Sí, ese nombre pues lo pusimos porque nos era más fácil nombrarlo con ese nombre. Y pues sí, son 7 u 8 bailes los que bailamos el día del paloteao. Ajá. Y pues se preparan con muchas ganas y muchos nervios. Como bien habías dicho, ahora tenemos ensayo ya general con los gaiteros y todo. Y pues nada. Dices 7 u 8 bailes, ¿te acuerdas más o menos de los nombres? Sí, sé que tenemos palos suelo, palos dos, arcos, cortesías, trenzado de Buñuel y algún otro baile, pues que en esta actuación no bailamos, pues porque son los bailes tradicionales, pero también tenemos unos cuantos más. Durante las fiestas también actuáis en la procesión, ¿tenéis alguna actuación también? Hablamos en este momento con Javier López. Actuaremos el día del paloteado por la mañana en la procesión de Santana y luego un día haremos un bailes con bailes tradicionales. Ajá. Oye, pues con 13 años que te veo muy suelto, ¿eh? O sea que te veo con ganas, ¿no, Javier? Sí. Ismael, cuando hablamos de los danzaris hablamos de una parte importante, ¿no? De las fiestas, que todo el mundo tiene que reconocer esta labor que hace este colectivo, ¿no? Sí, la verdad que es una parte importante que más sí que había cobrado importancia a raíz de este del paloteado, de estrenarse en el 2015. Pues la verdad que luego no, siempre agradecer a los danzaris, porque es que pierden el tiempo siempre que los necesitamos para ayudarnos a iniciar cualquier acto, cualquier procesión, siempre están dispuestos. La verdad es que tanto ellos como el resto de asociaciones, gigantes, gaiteros, el paloteado, es que verdaderamente las asociaciones de Buñuel son asociaciones muy activas en las que pues en el programa pues cobran parte importante del programa, y es muy de agradecer. El día del paloteo es el día después de la víspera, como decimos. Bueno, hay que cuidarse, ya lo sabéis, ¿no? Poco a poco, que a pronto a casa. Sí, sí, eso. La procesión, esas cosas. De salir a la noche poco hay que cuidar, porque el día siguiente pues se prepara un día duro y con muchas ganas. Y es que una de las partes importantes del paloteo, y así le pasamos el micrófono a los componentes del grupo de danzas del paloteo, que vamos a poder dialogar con Jesús Osta, que es el Rabadán, y Ana Dúcar, que es la presidenta. En primer lugar, la presidenta, cómo no, por favor, una presidenta, una mujer con ese ímpetu, esas ganas. Ana Dúcar, bienvenida, ¿cómo te encuentras? Hola, buenas tardes y muchas gracias por invitarnos. Oye, Ana, están nerviosos, perdidos con lo de las cortesías. ¿Qué les van a decir? ¿Qué pues no saben que vengan guapos, porque los van a mirar todos. Aitor, ese momento yo creo que es el que más se traga saliva y el que más cuesta pasar el paloteo, el momento de las cortesías, ¿no? Pues este año es mis segundas cortesías y pues la verdad es que estoy bastante más nervioso que las primeras, pues porque ahora ya hay más historias para contar y hay más de todo. Ana, ¿le quieres tranquilizar? ¿Quieres decirle alguna recomendación, nada, alguna tila, en fin? Pues que esté muy tranquilo, que él sabe todo lo que ha hecho. Por y eso que se lo vamos a recordar. Muy bien. Bueno, pues que no queremos robarles más tiempo a los danzaris que tenían ensayo general. A Aitor González Ibáñez, gracias por habernos acompañado, Aitor. Muchas gracias a vosotros. Y a Javier López, ¿quieres mandar algún saludo, Javier? Perdona. No. ¿Qué? ¿Cómo fue que te... O sea, que viste el palote y dijiste, yo quiero ser danzari? Sí, a mí, pues, bailar y todo eso me gusta. Y en el momento que los vi entrar por la puerta de la plaza, me gustó y me apunté. El traje ya lo tienes planchado, ya está todo preparado, sí. ¿Eh? Ya está en casa, todo listo para ponértelo ese día. Pues que lo disfrutéis muchísimo. No sé si el alcalde de la localidad os quiere decir algo, tanto a Aitor González Ibáñez, de 16 años, como a Javier López, alcalde. Sí, como no. O sea, como ha dicho Ismael, son parte de la tradición de un pueblo. Aquí en Navarra lo tenemos en todas las localidades y la verdad es que fue también un emocionante el que volvieran a reiniciar su andadura, pues, en nuestra legislatura. Como no, se intenta apoyar desde el ayuntamiento y como no puede ser de otra manera, y esperemos que año a año vayan avanzando y al final terminen con grandes profesionales. Pues lo comprobaremos. Recordamos la fecha, el día del paloteado. Lo tienes claro, mira, que nos lo va a decir. Está Javier con ganas. ¿Qué día es y a qué hora? El 15 de agosto a las 7 de la tarde. 15 de agosto, 7 de la tarde. En la Plaza de las Vacas. Haz una invitación así general a la gente para que se acerque. Pues a todos los oyentes de Radio Tudela os invitamos a venir el día 15 de agosto a las 7 de la tarde a la Plaza de las Vacas de Buñuel, donde ahí pues bailaremos nuestros bailes y se contarán algunas historias que suceden en el pueblo. Muy bien, fuerte aplauso para este colectivo, los danzaris. Gracias a los dos por haberos acercado. Pero qué jóvenes tenemos aquí en el pueblo, Ismael. Esto juventud, divino tesoro, ¿no? Sí, la verdad que sí, que como decíamos, es una asociación activa que siempre están voluntariosos de participar en cualquier cosa y pues esperemos desde aquí pues hacer un llamamiento para que, estoy seguro de que están faltos de gente, que necesitarán gente, que cualquiera pues que le guste y le sienta ese gusanillo, pues que estarán totalmente encantados de que vayan allí, puedan bailar con ellos y que poco a poco este grupo de danzas pues vaya creciendo en número y pues en número y en experiencia, en actuaciones, y pues que poco a poco pues vayan siendo un referente en esto. Mm-hmm. Que poco a poco ya se están convirtiendo. Bueno, antes saludábamos a la presidenta, nos hemos puesto firmes al saludar a la señora Ana Dúcar, pero no va a ser menos para poder saludar al rabadán del paloteado, al señor Jesús Osta. Bienvenido, Jesús. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Tienen que estar nerviosos aquí, concejal y alcalde, de lo que se puede hablar en el paloteado. Ellos sabrán lo que han hecho. Bueno, así vamos a atacar. O no. Oye, yo recuerdo el año pasado que fuisteis muy crítico con el tema de las empresas, ¿no? Que os gustaría que hubiera más empresas en Buñuel, ¿no? Que era algo que lo decía Isana, presidenta. Bueno, pues sí, porque creemos que es algo que es necesario, sobre todo porque hay mucha gente sin trabajo y, bueno, hay mucha gente trabajando fuera que a lo mejor también le gustaría trabajar en el pueblo. Y, bueno, pues a ver, el trabajo nunca es malo, ¿no? Pues eso, tampoco... No sé, creíamos que era importante reivindicarlo y bueno, sí, por eso lo dijimos. Alcalde, yo creo que al final, como alcalde también, ¿qué duda cabe que tener empresas en Buñuel y que el polígono esté vivo y que al final cualquier persona que quiera trabajar en Buñuel lo pueda hacer, para usted es uno de los objetivos principales, ¿no? Hombre, exactamente. La suerte que tenemos es que tenemos un polígono que, como dije en su día, yo creo que es de los mejores de la redonda. O sea, ahora mismo lo tenemos completo. Y cuando digo completo es que ya no cabe ninguna empresa más. Hay que decir que el 90% de las empresas que tenemos están ampliando. Todas las que tenemos, tanto la papelera, como, bueno, todas están ampliando. Y tenemos dos que ya se están instalando, que es una empresa de transporte que va a hacer el nudo logístico aquí. Y tenemos otras que entendemos que es de prefabricados de comidas. Esas dos se están instalando. O sea, que trabajo tenemos. Hay que decir que, claro, a todos nos gustaría trabajar en nuestro pueblo, pero bueno, la cuestión es que no falte trabajo y luego lo que tenemos que hacer y lo que estamos haciendo fuerza es para conseguir viviendas, para que todo este trabajo que viene al polígono pues se quede en Buñuel. No es nada fácil estas cuestiones, pero el día del paloteo es así. Al final hay que buscar lo que creemos que hay que decirlo y hay que decirlo con la mejor de la intención, entendemos. Jesús Osta, rabadán. Así tiene que ser, hay que buscar la buena intención y en comunicar las cosas que pasan en Buñuel y recordar las cosas importantes que se puede mejorar Y así tiene que ser. Y echarnos una risa también, ¿no? Eso es lo principal, todo tiene que ir acompañado de risa, si no, no vale de nada. Oye, Jesús, ¿cómo van los ensayos? Entendemos que el texto está totalmente finalizado, aunque alguna vez, en alguna ocasión, de repente pasa algo, hoy, mañana o pasado, y dices, bueno, esto se puede meter así o asá. ¿Cómo van los ensayos? ¿Cómo os estáis coordinando? ¿Qué nos podéis adelantar? Si es que se puede adelantar algo. Adelantar nada, yo no me sé todavía lo que tengo que decir. Presidenta, y lo permites, pero ¿cómo puedes permitir? ¿No? Se permite todo. Se permite todo. No, bueno, que ahora ya solo nos quedan dos ensayos. Ajá. Y vamos, está todo ya rematado. Así que vengan todos muy guapos, porque puede salir mucha gente. Oye, ¿qué podemos hablar, ¿no? Que cuando se prepara un texto en el que quieres hacer... Es uno de los actos centrales, porque al final yo creo que el paloteado es una de las cuestiones que toda la localidad lo quiere ver, que quiere estar, en fin, sois conscientes de la responsabilidad y también tenéis muchas ganas, ¿no, Ana? Pues muchas, porque además pues la gente tiene ganas, porque todo el mundo está ahí, pues voy a salir, no voy a salir... ¿Quién va a salir? Te empiezan a preguntar y bueno, pues a ver, la gente tiene ganas de salir, pero luego como que les fastidia salir también. Sí, ¿no? Sí, bueno, pero a ver, que todo lo hacemos siempre, siempre, siempre con respeto y a ver, siempre contamos cosas que han pasado que no son... A ver, son cosas que son graciosas, son historias que le ha pasado a la gente y tampoco... No nos ponemos serios, vamos. El fin del paloteo siempre va a ser pasar un buen rato, reírnos y pasarlo todo bien. ¿El diablo muere o no muere Muñe? Bueno, ya veremos. Este año sorpresas. contamos las dinámicas de los paloteados. Siempre contamos con un rabadán y un mayoral. Nos encontramos con el ángel, con el diablo y luego los danzaris. ¿Hay alguna? Bueno, el nuestro es un poquito especial. Cuéntalo, por favor. Porque tenemos más personajes que el resto de paloteados. Y bueno, pues en este caso contamos con una zagala que, bueno, pero este año también va a haber alguna sorpresa, pero no os lo vamos a decir. ¿Y la zagala qué es? ¿Qué es eso de la zagala? Bueno, pues es la persona que ayuda al rabadán en su trabajo con las ovejas. Y bueno, pues estos dos últimos años también ha salido. Ajá. Y bueno, pues ha sido un personaje más que se ha añadido al texto inicial. Y bueno, creemos que ha quedado bien. O sea, que tienes ayudantes y todo. Esto no sí, lo tienen sí. en todos los paloteados. No, no me puedo quejar. La verdad que no. Ese día, ¿os organizáis de alguna forma especial? ¿Cómo lo vivís el hecho de ese día para vosotros? Pues ese día igual la organización principal consiste en quitarte los nervios. En quedar, hacer un ensayo previo y pues por quitarte los últimos nervios de encima. Porque tenerlos se tienen, ¿no? Tenerlos se tienen, aunque no quieras, al final aparecen. ¿Y Ana Dúcar, alguna acción especial que realiza todos los años para este día? Pues no sé qué decirte, pero bueno, por lo menos quedamos todos, nos echamos unos tragos antes de empezar, que para quitar un poco los nervios no está mal. Y bueno, por lo menos para echarnos unas risas antes de empezar, que así se suelta bastante los nervios. ¿Qué les queremos decir desde el ayuntamiento, Ismael? Pues primero el alcalde, que está ahí con el micrófono antes de que se lo pase. Alcalde, algo que decirles, tanto al rabadán como a la presidenta, que les puedes decir lo que quieras. Si quieres meterte con ellos, te puedes meter, si quieres. Hombre, pues no estaría mala la oportunidad, lo que bueno. Vamos a asumir, la verdad que como los danzaris, yo creo que, como has dicho, es un acto principal de toda la fiesta de la Redonda y aquí también se quiso recuperar. Ha vuelto a ser más o menos lo que fue y esperemos que siga a más. Bueno, pues aquí como un personaje de los tantos que han dicho, pues supongo que el personaje de alcalde también toca ser y concejales, pues como un personaje más, pues bueno, mientras la crítica sea sana, constructiva y demás, no hay ningún problema y buena convivencia. ¿Y el concejal de festejos? ¿Algo que decirles? Pues... Lo primero, darle las gracias por recuperar ese paloteado después de tantos años que estuvimos sin él y pues por hacer el paloteado pues poco a poco pues más grande, ¿no? De aquí pues me consta que son muchas horas de ensayos, muchos viernes, muchos lunes, muchos miércoles y pues agradecer el trabajo que realizan y como bien decía el alcalde al final, pues nosotros somos una figura más dentro del paloteado, pues que de la mejor manera pues nos tienen que hacer esas pequeñas críticas, esas pequeñas nociones, pues para que no nos relajemos. Por finalizar, ¿algún agradecimiento, alguna cuestión que os apetezca exponer? Jesús Osta. Yo solo de decir que ha tenido toda la razón el alcalde diciendo que la crítica tiene que ser constructiva y sana, porque esa es la manera por nuestra parte de poder aportar algo, que tiene que ser constructiva y sana, si no, no valdría de nada. Ahí está la gracia. Me parece muy bien dicho. Y Ana, la presidenta, ¿algo más? ¿Algún agradecimiento? ¿Alguien que realmente dice que es impresionante cómo se ha portado esta persona? En fin, ¿algo? Bueno, desde el primer día yo siempre quería agradecer al ayuntamiento que nos diera la oportunidad de volver a rehacer el paloteado. Y no sé, bueno, luego ya iremos dando gracias a quien nos ha echado una mano porque, bueno, alguno por ahí nos ha echado una manilla. Pero bueno, sobre todo somos nosotros que... Y luego la gente, sobre todo agradecer a la gente que te vaya contando las historias, porque sin ellos pues no habría paloteo. Claro, estas cosas son así. Pues que lo paséis muy bien, de verdad. Es vuestro día, lo cubriremos, cómo no, porque es una de las tradiciones más importantes. Ha cogido mucha fuerza. El año pasado nos encantó. Estuvimos viéndolo y yo creo que lo hicisteis muy bien. Así que, en fin, que sigáis esa línea y lo disfrutéis muchísimo. Gracias a la presencia de Jesús Osta, que es el Rabadán, y Ana Dúcar, la señora presidenta. Muchas gracias, Gerardo. Fuerte aplauso. Avanzamos en este programa especial desde las piscinas de Buñuel. Lo hacemos con más protagonistas. Vamos a poder hablar con la Asociación de Mujeres Armonía, con la señora Fefa Sainz Malo. Vamos a poder hablar con la Asociación Pro Cabalgata, Isabel Beltrán. Y también con la Asociación de Jubilados, la Tertulia, Mari Nieves, Guillermo Guerrero, que está ya con nosotros. A Fefa la saludamos hace dos días de su casa, que la sacamos de casa prácticamente. Fefa Sainz Malo, ¿cómo estás, señora? ¿Cómo estás, señora? Bien, ¿y vosotros? Encantados. Bueno, las fiestas están a la vuelta de la esquina y para vosotros nos decía que es uno de las semanas más importantes también, porque os gusta estar presentes. Pues sí, solemos estar presentes, lo que pasa que ya estamos un poco desfasadas. Hemos pasado el mando al ayuntamiento porque antes preparábamos el Día de la Mujer y ahora pues lo hacen de otra manera que lo hacíamos nosotras y parece que tiene más asiduidad de la gente, ¿no? Entonces les decimos que todo lo que necesiten de nuestra parte, que nos llamen y le acudimos a lo que nos llaman para ayudarles, claro está. Ismael, concejal de festejos, nos expone esto, ¿no? Que poco a poco ha ido evolucionando y aquí ya habéis querido ayudarles. Sí, la verdad que hace ya unos años que retomó un poco el mando de el protagonismo más en el Día de la Mujer del Ayuntamiento, pero siempre pues agradecer esos años que estuvieron ellas encargándose de esto. Y pues desde aquí pues que no se desinvolucren del Día de la Mujer, que ellas también son mujeres, que pueden participar del día y pues en mayor o menor medida pues seguro que hay algún acto que les encaja y que en el que se lo pueden pasar verdaderamente bien. Sí, sí, por supuesto, no nos vamos a ningún sitio más que vivimos la fiesta como todo el mundo en el pueblo y lo pasamos muy bien, claro está. ¿Cuántas mujeres componéis la asociación? Pues últimamente unas 90. Una cifra importante, ¿no? Antes mucho más importante. Claro, al final somos... Los años se van cansando la gente de asistir a las cosas, se van llenando también de todos los trabajos que hacemos, entonces pues se cansan, pero contentas estamos de que la gente siga participando. Tenemos más colectivos, vamos a poder dialogar también con la Asociación Pro Cabalgata, que se llama Isabel Beltrán. Que fíjate, ¿no? Estamos en verano, pero ellas al final también son conscientes de que todo hay que ir preparándolo poco a poco. Isabel Beltrán, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar aquí y por dar la oportunidad de ver que Buñuel es un pueblo vivo, que participa, que somos gente que nos involucramos y que estamos mejorando nuestra sociedad con nuestro buen hacer y con nuestro granito de arena. Y yo creo que eso para el ayuntamiento es primordial, ¿no? Que personas se involucren con la localidad y quieran mejorarla. Hombre, al final realmente las que hacen en un ayuntamiento, o sea, como dice, un pueblo vivo y demás, son las asociaciones. O sea, por mucho que el ayuntamiento quisiéramos tirar con nuestros medios y brigada y demás en hacer cosas, es imposible para todo lo que asociaciones hacen y que salen muy muy bien porque lo hacen con todo el cariño, lo hacen desinteresadamente y eso se nota mucho que, vamos a decir, que a personas pues que se les paga y demás. Es un mérito que no tiene que faltar, que se tiene que unir más gente. Y que no solo en estas asociaciones, en todas. Al final, yo creo que las que lo viven desde dentro, como a mí me ha tocado también, se vive y se disfruta con lo que se hace y se saca mucho, mucho beneficio. O sea, la gente no se piense que porque estamos en el otro lado trabajando, estamos, o no sé cómo decir, amargados, estamos enfadados, cansados, qué va. Se vive diferente, uh-huh. Se vive diferente y es más, yo creo que se disfruta más, porque lo vives intenso. Entonces yo... desde el ayuntamiento, seguir animándoles pero a todos los colectivos, porque ellos son los que hacen esto. O sea, el ayuntamiento puede estar para un poquito dirigir la localidad y poner, a ver dónde puede poner un poco de dinero, a mejorar las instalaciones, mejorar la vida diaria del ayuntamiento, pero realmente son ellos los que le tienen que dar esa vida y estar. Sí, algo más que decirle, Isabel Beltrán, después de escuchar al alcalde. Bueno, pues que por supuesto que el pueblo somos todos y ahí estamos, ¿no? Y que tenemos que mejorarlo, en ello estamos, lo vamos logrando y que relativamente la Asociación Pro Cabalgata, aunque sea en enero cuando estamos activos y se realicen todas las actividades, somos bueno pues un colectivo que vivimos día a día, que estamos haciendo pues para mejorar nuestras carrozas, para comprar material, etcétera, pues tenemos que estar haciendo actividades, ¿no? Entonces, pues hacemos bingos. La asociación estamos haciendo actividades y cositas pues para involucrar también a los niños y a los padres a que se involucren, colaboren. Se nos ocurren cosas para sacar dinero y comprar pues mejores, no tener por ejemplo que depender de los remolques que antes siempre te estábamos pidiendo y ahora poquito a poco pues vamos pidiendo con nuestro esfuerzo el comprar unas plataformas pues con unas medidas de seguridad y con cosas que nos importan, ¿no? Para que no haya peligro y tal. Y entonces, bueno, pues hacemos muchísimas actividades durante todo el año. Entendemos también que en fiestas posiblemente hagáis alguna actividad para conseguir más dinero y mejorar vuestra cabalgata. Eso es. Efectivamente, este año pues vamos a participar haciendo un bingo el día de las peñas en la comida. Bueno, pues nos ha asignado el ayuntamiento este día. Repartiremos bingos, repartiremos cartones y bueno, pues sacaremos algo de beneficio, será una actividad más a realizar y para mejorar, efectivamente. ¿Qué día es el que os toca hacerlo? Ismael, parece que José Antonio, alguno nos lo... El 16, que es el día de las peñas. Ah, muy bien, o sea, pues es uno de los mejores días, entendemos, también para echar una mano, ¿no? Ismael Juel, el sí, concejal de festejos. La verdad, pues es uno de los días que más gente congregamos en la carpa, pues esperemos pues que en beneficio de esta asociación pues se recaude el mayor número posible de dinero y que pueda ir destinado pues a esta cabalgata, que poco a poco pues hagamos la cabalgata más grande entre todos para que nuestros niños pequeños puedan disfrutar de los Reyes Magos, pero los mayores también tenemos esa ilusión siempre ahí metida, pues que año a año pues ver la cabalgata de tu pueblo pues genera muchísima ilusión. Y la ilusión nunca se tiene que perder, entendemos que para vosotros pues es algo que juega en vuestro favor, ¿no? El hecho de la magia de la Navidad, pero hay que estar ahí. ¿Y cuántas personas estáis? ¿Quieres saludar a alguno de ellos que nos puede estar escuchando? Bueno, pues saludo, en principio había hace muchos años, como 25, había una asociación pro cabalgata permanente, ¿no? Llegó un momento que pues como todo se desgasta y seguidamente se dijo de que participaran los padres del curso del primer curso, de los niños de 6 añitos, que son los que tienen una gran ilusión y que los padres están ahí como más involucrados. Y entonces, pues efectivamente, ahora estamos unas pocas personas ayudando en la permanente y luego van rotando padres, que de esos padres también se reclutan. Y bueno, desde aquí especialmente sí que quiero saludar a un componente que es nuestro cura, José Antonio, que ha sido también pues una baza, ha sido un fichaje buenísimo para la asociación. Él viene de otros pueblos y también nos hace propuestas de cosas que se han hecho en otros pueblos. Es pues participativo, nos hace eco, ¿no?, de la cabalgata y demás. Y desde aquí pues quiero agradecerle a él, sobre todo, aparte de que todos los padres lo hagamos con muchísima ilusión, él, porque nos ha traído ideas renovadas, él ha venido y se lanza donde haga falta. Y bueno, pues que muchísimas gracias, José Antonio. Pues ese agradecimiento al párroco de la localidad que ha querido sumar ese granito de arena a esta cabalgata. Hemos conocido a la señora Isabel Beltrán de la Asociación Pro Cabalgata y ahora es el turno de la Asociación de Jubilados La Tertulia. Vamos a poder conversar con la señora Marinieves Guillermo Guerrero, que bueno, pues que está encantada de estar en la Asociación de Jubilados y que es una etapa dorada de la vida y lo quiere comunicar a los aquí asistentes. Marinieves Guillermo Guerrero, ¿cómo te encuentras? Bueno, muy bien. Buenas tardes. Bueno, pues aquí hace 3 años formamos una asociación, sí, de las migas y el pernil. Las migas y el pernil. Y el pernil. Entonces, estamos 6 mujeres y hacemos un día, que este año nos hemos juntado 80 mujeres. Hacemos las migas, ponemos jamón, ponemos melón y pasamos un día buenísimo, sin ningún interés. Luego también formamos el coro de la iglesia de Buñuel, también de mujeres. Entonces también sin ningún interés. Vamos a los entierros, a los cabo de años. Ahora nos han metido también bodas, pero sin ningún interés. Estáis ampliando repertorio entonces. Eso. Y así, oye, pues vamos haciendo cositas aquí en el pueblo, ajá, porque también hace falta. Claro que sí. Esto de las migas y el pernil hace 3 años que se formó, que también aquí está Isabel, es la cofradía, y cada año vamos más mujeres. Este año 80. Y se pasa un día muy bueno. ¿Y eso? Ya que estamos hablando, Fefa Sainz, yo creo que bueno, que las mujeres de Buñuel, menudo poderío, ¿no? El que desarrolláis. Aquí vemos a 3 mujeres y 3 asociaciones diferentes, ¿no, Fefa? Sí, pero también somos todas, bueno, ellas con nosotras y nosotras con ellas, todas, claro, en unión para participar en todas las asociaciones, sí, porque tampoco somos tanto número en el pueblo como, ajá, para... Y lo que es bueno es eso, que hay iniciativas para sacar nuevas cosas. Para hacer otras cosas. Sí. Para hacer otras cosas por el pueblo, porque, claro, si no, eso se quedaría muerto. Y por nosotras mismas también. Y eso, y nos lo pasamos bien. Sí, que es lo que decía el alcalde, ¿no? No, lo pasamos bien. Es lo que estabas poniendo, ¿no, José Antonio? Que al, sí, final, el estar en un colectivo, por el contrario, como puede empezar algún tipo de persona que es negativo, que te carga de trabajo, pues que al final es algo de esparcimiento y que también te enriquece, ¿no? Exponías. Pues exacto, o sea, te enriquece y te da vida. O sea, al final estar... O el ser como dicen, porque al final es lo que ha dicho, es que todos estamos en todo. O sea, al final las unas son de la asociación del uno. O sea, es que al final en un pueblo somos 2.000, de los 2.400 estaremos involucrados en todo. Mejor nos dicen, están siempre en todo las mismas, pero es que tenemos que estar, es que si no, no se haría nada. Bueno, pues no. Lo que sí que queríamos decir, que un deseo para estas fiestas, Mari Nieves, algo que decir sobre las fiestas de Buñuel. ¿Qué le quieres decir a los oyentes de Radio Tudela? Bueno, pues que son unas fiestas buenísimas, que tal como yo no me pierdo nada y tengo ya mis años y nos lo pasamos bien. Son unas fiestas muy buenas, hay de todo y bien. Pues de eso es lo que hace falta, que, sí, que lo disfrutéis muchísimo. Desde la Asociación Jubilados La Tertulia, ¿alguna actividad en concreto que tenéis para las fiestas entonces? Bueno, pues está la comida de los jubilados. Sí. Que también está muy bien. Está lo de los pañuelicos que les ponen a los mayores de edad. Muy bien. Que les ponen el pañuelo y les hacen un homenaje. Uh-huh. Este año va a ser a una persona que ayer enterramos y va a ser póstumo. Y bueno, pues se hacen cositas. Bueno, pues que todas esas actividades que se hacen con mucho cariño para, sí, seguir estando activos, ¿verdad? Y lo hacemos eso, sin ningún interés. Por finalizar este bloque, alcalde, ¿algo más que decirles a estas 3 mujeres? Fefa Sainz Malo, Isabel Beltrán y Mari Nieves Guillermo Guerrero. Decirles que continúen así, que continúen formando parte de las asociaciones, que animen a las amigas y a más gente a entrar, como animamos todos, y que continúen. Y como he dicho antes, ellas son las que hacen el juego al ayuntamiento. El ayuntamiento pondrá los medios, pondrá lo que haga falta, pero si no están ellas para darle color a esto, no hay que salvar. Agradecidos de la presencia de estas 3 mujeres, a las que pedimos un fortísimo aplauso. Fefa Sainz Malo, Isabel Beltrán y Mari Nieves, Guillermo Guerrero, muchas gracias. Gracias. Con este aplauso también vamos a la tercera y última mesa, un programa de radio como ya están escuchando en Radio Tudela. Nos vamos a la mesa musical, vamos a poder dialogar con la banda de música, con su director, con el señor Jesús María Santos, también con la Escuela de Jotas, la famosa María Herrera va a estar también aquí con nosotros y, como no, a Raúl Bové, que actuó en Factor X de Telecinco. Además también vamos a poder hablar con Manuel García Osta, que es jotero, 14 años en la Escuela de Buñuel. Todos ellos son protagonistas y con ellos vamos a poder hablar. El primero, Raúl Bové, ¿cómo lleva la fama después de salir en televisión? ¿Cómo te sientes? Bueno, pues igual que siempre, la verdad es que no me considero más que antes, ni mucho menos, sigo siendo la misma persona. Alcalde, yo creo que estas cosas engrandecen un pueblo, ¿no? Que salga... Y, a ver... Que salga para cantar, para hacerlo como lo hizo, para además demostrar que le gusta la música. Buñuel estuvo en la televisión, ¿no? Exactamente, o sea, es un orgullo. O sea, al final el ver el nombre de tu pueblo en un sitio como lo llevó Raúl a Telecinco y demás, y además con lo bien que lo hizo, lo que dio que hablar, que está muy bien, la verdad es que es un placer y vamos, mira, se me pone hasta la carne de gallina de pensar cómo la gente reaccionó, cómo todo el mundo lo conocía. Porque yo cuando hablo de él, todo el mundo lo conoce, o sea, que se ha dado a conocer, Que no le parezca que bueno, que ahí ha quedado el tema, el la fama. Claro, que estas cosas no, bueno, pues hay que seguir, ¿no? Pero de alguna forma entendemos que es un paso ya el decir que quiero ir a la televisión. Es un paso que te seleccionen, es un paso que salgas y todas esas cosas se aprenden. Veíamos también a tus familiares, ¿no? Que salías con tu tía, creo recordar que era, ¿no? O... No, bueno, mis padres. ¿A tus padres? Mis padres y una amiga fueron, sí. Luego mis tíos fueron, pero la siguiente fase, digamos, cuando ya se grabó en el plató, sí que vinieron mis tíos a verme. Y bueno, pues la verdad es que yo, para mí es un orgullo también el llevar el nombre de Buñuel, ¿no? Y sobre todo también, pues estoy satisfecho de lo que conseguí, aunque no llegase más allá en el programa, ¿no? Para mí ya era muchísimo porque, yo que sé, hace un año me hubieses dicho que iba a estar en el programa y te hubiera dicho que estás loco, o sea, no lo hubiese imaginado nunca. Toda la gente que se presentó, pasar todas esas fases, para mí ya es muchísimo. O sea que... ¿Cambia mucho lo que vimos en la televisión de la realidad? De... La verdad es que sí, muchísimo, porque al fin y al cabo pues, tienes que recortar, no puedes poner todo el programa, si la gente se quejaba de que acababa tarde, pues si pusiesen todo sin ningún corte, igual acababa a las 5 de la mañana. Estuvimos en la primera fase, yo entré a la Caja Mágica, que era donde se grababa, a las 8 de la mañana y salí de allí a la 1 de la mañana del día siguiente. O sea que estuve allí todo el día y claro, obviamente eso no se ve, se ven pequeños trozos y al final es una jornada de grabación que es muchísimo. Bueno, pues esa experiencia iba a quedar. Has traído también la guitarra, creo que te vamos a escuchar interpretar alguna canción, ¿no? Sí, bueno, pues lo que queráis, claro, bueno, sí. Además tenemos ya aquí al lado, que vamos a saludar al director de la banda de música, al señor Jesús María Santos. Bienvenido, Jesús María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Encantados de poder saludarle. También está con nosotros Manuel García Osta, que es jotero, 14 años en la escuela de jotas. ¿Cómo está, caballero? Muy bien, muy bien. Muy bien acompañado, le veo, de la directora, ¿eh? Sí, con la directora. Así se va a cualquier lado, ¿eh? A su lado, la directora de la escuela de Jotas, María Herrera. María, encantados de tenerte. Esa sonrisa, como siempre, esas ganas de transmitir. ¿Cómo estás, María? Muy bien, muy buenas tardes. Oye, a Raúl nos dices que lo conocías, ¿no? Algo. Un poquito. Cuando lo viste en la tele, ¿qué te pareció? ¿Como alumno, como amigo, en fin? Pues para mí también fue un orgullo el verlo ahí con, pues en una televisión que la ve todo nacional, pues imagínate, para mí y para la Escuela de Jotas en general fue un orgullo que él estuviera ahí. Y yo creo que también para todo el mundo que vive la Jota de Navarra, ¿no? Que al final se escuchara y además también esa respuesta que tuvo uno de los coach que estaba ahí, que también dijera pues que cantó la Jota y todo eso, yo creo que hoy fue cuando más emocionó, ¿no? Al público navarro, al público ribero que estuviera presente, ¿no, María? Pues sí, la verdad que sí, en el mundo de la Jota en general, él te puede decir más que yo, pero yo creo que también fue un tema importante, ¿verdad? Sí, bueno. Raúl. Al fin y al cabo, también, aunque sea todo Navarra, ¿no? La familia de la Jota es bastante pequeña y nos conocemos todos también. Uh-huh. Y bueno, pues sí, supongo que fue al final, es, no sé, un shock, por así decirlo, el ver como la Jota más allá de nuestras fronteras. Navarra, La Rioja, Aragón son tres provincias muy joteras, pero hoy la interpretación que nos vas a hacer, ¿hacia dónde se va a dirigir, Raúl? Bueno, pues un poco también como las del programa. Yo, obviamente, me he criado cantando jotas y demás, que al final es una base, ¿no? También con la que he creado, pues, no sé cómo decirlo, son influencias, ¿no? Al fin y al cabo. Pero bueno, pues al final también he ido evolucionando por mí mismo en mi casa, en mi habitación y al final, pues bueno, canto jotas, pero también canto otras cosas. Pues vamos allá con esa interpretación que nos va a ofrecer Raúl Bové aquí en directo en las piscinas de Buñuel, en este programa especial previo a las fiestas, patrocinado por el Ayuntamiento de Buñuel, que está ya a la vuelta de la esquina con las fiestas y que nos apetecía mucho contar también con invitados, como en este caso con Raúl Bové. Cuando quieras, Raúl. Oh, the wind whistles down the cold ass street tonight, and the people that were dancing to the music by on a boy, just a ghost with a cause in the hair, and they shot the man that y'all see way over there. Some nigga louder, each one better than before. And you're singing a song, thinking this is a life. And you wake up in the morning and you have it all the stars. Where you wanna go, and I wanna go. Where you wanna sleep tonight. And you're singing a song, thinking this is a life. And you wake up in the morning and you have it all the stars. Where you wanna go, and I wanna go. Where you wanna sleep tonight. So you're sitting on the road in your taxi before, and you're waiting outside. Jimmy's from the band, nobody's in, and nobody's until four. So you're sitting deep with nothing to do, talking about Robbie Rocker on his Mardi Gras. And where you wanna go, where you wanna sleep tonight. And you're singing a song, thinking this is a life. And you wake up in the morning and you fit to the size. Where you wanna go, and wanna go, where you wanna sleep tonight. I'm singing a song, thinking this is a life. I wake up in the morning and you fit to the size. Where you wanna go, and wanna go, where you wanna sleep tonight. Where you wanna sleep tonight. Muy bien. Muchas gracias. Aplauso de toda la piscina, ¿eh? Que fíjate que estábamos realizando el programa, ¿no? Parecía que como que nos estábamos, pero se ha puesto a cantar Raúl y que se ha vuelto la gente, ¿eh? Está con nosotros el director de la banda de música, Jesús María Santos. Y bueno, sabemos que estas cuestiones para la música en general, el tener esta valentía, ¿no? De ponerse a tocar una canción con una guitarra solamente así, yo creo que es digno de admirar, ¿no, Jesús María? Bueno, pues sí, la verdad que además le quiero felicitar a Raúl porque lo conozco también desde niño y he visto un poco su evolución, aunque parece que no estoy escuchando, escucho, le veo la voz, le escucho los giros que ha hecho, en inglés también, me fijo si uno canta bien en inglés, no canta en inglés, todas esas cosas, pues la verdad que sí, ha sido valiente y bueno, en la música hay que ser valiente, atrevido y no osado, pero atrevido, si no, no hay triunfo. Si no, no hay... Raúl, ¿qué le tienes que decir aquí al director de la banda de música? No, que para mí también es un honor escucharlo también de sus palabras, porque, bueno, al fin y al cabo también es una persona muy, muy sabia que lleva muchos años en esto y pues recibir esas palabras de él, pues también, no sé, es un orgullo también para mí, ¿no? La banda de música en fiestas de Buñuel yo creo que no para, ¿eh? Con la banda de música tenéis una unión muy grande en el ayuntamiento, Ismael, concejal de festejos. Sí, la verdad que la banda, pues en fiestas será una de las asociaciones más activas que tenemos. El año pasado celebraron ellos su 50 aniversario, fueron los protagonistas de ese lanzamiento. Que tiraron el cohete. Y este año, pues siguen en ello, siguen activamente, pues son amenizándonos procesiones, conciertos, las tardes de vacas. Es que sería, como bien decía el año pasado Víctor cuando lanzó el cohete, que sería unas fiestas sin la música. Y es una esencia que resume muy bien todo, ¿no? Que sería unas fiestas sin la música. La verdad que la música en fiestas, bueno, la música de los bares, la música de la calle, la música de las charangas, la música de la banda, la música de los joteros, la música de las gaitas, sin música no podría ser la fiesta, y más en Navarra, ¿no? Porque cuando uno ha pisado muchas provincias y ve que en su tierra la música es la parte principal, ¿no? O sea, el colorido de la fiesta, el sonido ese que se te queda. Yo siempre digo que cuando entro a Pamplona, el escuchar siempre la música en la calle, eso es como un sello que tenemos en Navarra, ¿no? Eso es una, porque yo he estado en muchos sitios en fiestas y parece que no son fiestas. Sin embargo, en Navarra, en la provincia de Navarra, sí que tenemos eso que se queda, siempre está en el oído, la charanga, la música fuerte de los bares, las peñas, los gaiteros, es verdad, los joteros, eso. Importante. Ismael, ya que estamos con las fiestas y con las interpretaciones, una de las cuestiones más importantes también que tenéis en las fiestas, además de la banda de música, es el día del certamen jotero, ¿no? Que sí. Cada año tiene más repercusión, que habéis tenido que modelarlo para hacerlo más atractivo, en fin. Sí, ya hace unos años hacía todo lo que era el certamen en una única fecha y pues ya pues por problemas de... que se extendía demasiado en el tiempo y la gente de Buñuel pues es gran entendida en jota, hay grandísimos joteros y pues la verdad pues decidimos pasarlo y celebrarlo en dos fechas, una primera fecha que celebramos el certamen infantil y juvenil y luego el día de la víspera que celebramos el certamen adulto y pues esperamos este año, si no recuerdo mal, es el 16º certamen de jota de Buñuel y pues que poco a poco pues es un certamen que se mantiene en el tiempo, que no es fácil, porque pues, muchos de, por lo que me consta, muchos concursos, muchos certámenes van fallando, no tienen la asiduidad de año a año, pues es una un certamen que procuramos mantener en el hot en el tiempo y de esta manera pues mostrar nuestro pequeño granito a la Jota Navarra y pues poco a poco hacerla más grande si cabe. María Herrera, como antes ya la saludábamos, que continúe este certamen, que tenga esta repercusión para la directora de la Escuela de Jotas de Buñuel, entendemos que bueno que está muy bien, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Es verdad que la Escuela de Jotas tampoco ayuda a hacer el concurso porque hay componentes de la Escuela de Jota que se presentan y no estaría bien que nosotros pues organizaríamos el concurso, ¿no? Lo organiza todo el ayuntamiento, pienso que yo que les corresponde a ellos. Pero como bien dice... hay pocos concursos hoy en día en Navarra, pocos concursos que lleven tantos años seguidos celebrándose, cada vez se quitan más los concursos de jotas y yo creo que es un esfuerzo muy grande que hace el ayuntamiento el realizar este evento, porque como ya te digo, pocos concursos duran y pues Buñuel ha sido un pueblo jotero, hay muchos joteros, la Escuela de Jotas también pues cuenta con bastantes joteros que participan y eso, y luego también hay muchas poblaciones limítrofes que vienen también. Ya que estamos hablando de la Escuela de Jotas, el sello de identidad que estás intentando inculcar a todos los alumnos es ese espíritu de cantar la jota bien, de terminar muy bien, de llegar hasta donde hay que llegar y de que te guste, que poco a poco se está conociendo, ¿no? A todos los que están en la Escuela de Jotas de Buñuel, este está aprendiendo aquí. O sea que ese sello de María Herrera está costando, pero poco a poco también se está notando, ¿no? En todos tus alumnos. Yo lo que les hago llegar es que respeten la jota y que sobre todo lo disfruten, que la hagan cada uno como les salga, que no quiero que canten todos como María Herrera, cada uno que ponga su sello de identidad en la jota. Y que sobre todo que se respete, y sí que es verdad que pues hay momentos que les meto caña y eso, pero yo creo que yo lo hago por su bien, porque quiero que sean los mejores, que siempre sean los mejores. Luego allá cada uno en los concursos también de jotas no gana el que primero que llega a la meta, depende de muchos factores, que cantando mucha gente bien, pues luego ya depende un poco del gusto del jurado, ¿no? Pero por lo menos que sean lo más... que lo hagan lo mejor posible. ¿Qué quiere decir eso, ¿no? Que cómo se puede impregnar esa competitividad en la jota? Eso es un poco lo que a mí me cuesta entender, María. ¿Cómo haces para que el alumno diga, es que lo puedes hacer? ¿Cómo haces eso? ¿Cómo se consigue? Yo es que intento que lo hagan lo mejor posible, bien sea un concurso, bien sea un festival de jotas. O sea, siempre que ellos hagan la jota, que lo intenten hacer lo mejor que puedan, no por ser un concurso, sino la tienen que cantar porque les gusta. Y pues, hombre, está claro que en un concurso te va a juzgar unas personas, igual ahí los nervios influyen y no es lo mismo que cantar en un festival o en una actuación de la Escuela de Jotas, pero siempre quiero que sean... O sea, que lo intenten hacer lo mejor posible, bien sea un concurso, bien sea un festival. Y el componente que tenemos aquí que lleva 14 años con la Escuela de Jotas, ¿cómo lo hace? Manuel García Osta, ¿eh? ¿Cómo hace este jotero, María? ¿Cómo lo catalogas a este jovenzuelo que tenemos a nuestro lado? Pues de este jotero aprendemos mucho en la Escuela de Jotas, porque hay que decir que pues que él dice la jota como le sale, como la ha oído cuando era niño, y nos enseña muchas jotas antiguas que... sobre todo letras que poca gente del mundo de la jota la conocemos porque somos todos unas generaciones un poco jóvenes y tener gente como él, para la verdad que para la escuela es un orgullo. Manuel, que te diga esto la directora, que yo creo que este ha sido su año, o sea, el año redondo de María Herrera es este 2018, recibiendo ese reconocimiento también por parte del Ayuntamiento de Tudela, ganando el certamen de joteros del campeón de campeones de Tafalla. Que te diga estas palabras María Herrera, Manuel García Osta, ¿qué te parece, Manuel? ¿Cómo, perdón? Sí. Que es un orgullo para mí que diga eso. Sí, sí. Yo hace tiempos que la conozco, hace años ya, que yo no la conocía porque yo soy mucho más mayor que ella. Pero desde que llevo con ellos, Félix y ella, desde que me jubilé. Y hace 15 años que me jubilé, pues al año por ahí fui y estaba Félix y ella. Y dijeron, pues vente, vente a las Jotas, no te preocupes. Porque yo he estado 36 años en Zaragoza y también porque yo igual canto aragonesas que navarras. Lo mismo lo que pasa que estoy en mi tierra y... Sí, y tira, ¿no? Y tira, siempre. Dentro de una escuela, de cualquier tipo de escuela, yo creo que es principal el hecho de que los profesores pues impregnen de un conocimiento y además de unas ganas por aprender. Estamos también con el director de la banda de música, con Jesús María Santos. ¿Cómo se consigue que el alumno no se canse y en lugar de cansarse tenga más ganas por aprender, ¿no? Que es algo que yo creo que esto es un don que tiene el profesor y que no es fácil conseguirlo. Bueno, esto es una pregunta complicada en estos momentos porque la vida y ha cambiado mucho. Por ejemplo, yo más o menos voy teniendo una edad y cuando yo empecé a estudiar música era la música o el fútbol. No había otras, como digo yo, otras actividades para los niños. Hoy en día los niños tienen muchas cosas, muchas actividades. Tienen también una cosa que se llama la Play. Entonces es muy complicado. Entonces solamente resisten al que le gusta mucho la música, por encima de todo. Que es una... Yo, bueno, María sabe que nos vemos casi todo en el conservatorio casi todos los días. Yo creo que el porcentaje que puede ser de un profesionales de la música es un 2 o 3%. Y con la evolución de los años te das cuenta, ¿no? Por ejemplo, tienes 30 alumnos, ¿no? Y de esos 30 va a ser uno profesional o ninguno. Pero claro, hay que meter muchas horas, hay que ser muy constante. Esto es una... Tanto como esto, como otras profesiones, también hay que meter muchísimas horas y te tiene que gustar mucho. Tiene que estar incluso por encima, a veces, de la familia, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, ahora vengo de casa a estudiar también. Muchas veces, domingos en invierno, discuto con la mujer y todo, con los hijos. No, es que hay que estudiar por encima de todo. Entonces es una cosa muy disciplinada y te tiene que gustar muchísimo. Pero bueno. Y que un ayuntamiento determine, ¿no? Porque al final esto es un impulso lo que hace un ayuntamiento. Cuando decide una partida presupuestaria, invertirla a la música, invertirla en un conocimiento, esto también es de agradecer de un ayuntamiento, ¿no? Sí, es de agradecer y, bueno, aprovechando que están ahora aquí tanto el señor alcalde como el concejal de festejos, yo quiero agradecer también que nos han apoyado mucho y, aparte de eso, han sido conscientes de que en la banda hay mucha juventud, muchos chicos adolescentes, chavales de 16, 17 años. A mí se me quejan porque, claro, soy la cabeza visible, a ellos no se lo dicen, me lo dicen a mí, y la verdad que nos han recortado un poquito de las actuaciones. Entonces eso es de agradecer porque ellos lo agradecen porque, claro, ten en cuenta que aquí el único profesional soy yo de la banda, soy el que cobro dinero y ellos vienen a trabajar por amor al arte. Esta semana tenemos cuatro ensayos de casi 2 horas y el lunes también tenemos ensayo. Entonces, claro, tenemos que preparar el concierto del día 15, más pasodobles de las vacas, bailables, pues todo, charangas. Entonces es muy complicado y, claro, ellos van a estar todas fiestas también, vienen por amor al arte, que digo yo, y eso es de agradecer tanto a los dos, bueno, y al ayuntamiento, porque eso es una cosa que para ellos les viene muy, muy, muy bien el descansar alguna mañana o alguna tarde. Por ejemplo, el día 14... Para ellos es muy importante que este año no vamos a hacer las vísperas. Aunque está en el programa puesto, lo quiero recordar, no vamos a tocar. Entonces yo les agradezco eso porque para ellos siempre me están protestando del día 14. Que a ver que por favor que les diera fiesta, porque ellos quieren, son jóvenes, quieren hacer un buen chupinazo, pasárselo bien y divertirse a la tarde. Y alguna mañana también, alguna mañana del niño también, pues me ha tocado años que hemos estado 6 o 7. ¿Por qué? Pues porque trasnochan, luego hay encierro a la mañana y no hay para todo. Luego a la tarde tienen que estar. Mira, mismo el día 15 tenemos procesión, acompañar al ayuntamiento, a la tarde tenemos concierto y este año tengo una sorpresa también, que me ha pedido una persona que haga una cosa y la va a tener que hacer también, o sea que ya pero bueno, o sea que tenemos de todo. Alcalde, entendemos que también recogíais el guante, ¿no?, de lo que estaba hablando. Sí, bueno, aparte de contar con grandes profesionales, tanto María, que este año ha sido, como dice, su año y que desde aquí también se lo reconocemos, aunque no le demos todavía el galardón. Y luego a Jesús Mari, pues que también anda por las orquestas, por la banda, toda su profesionalidad. Y como no, al artista, al artista con 14 años de experiencia en Jota Aragonesa, Jota Navarra. No, pues la verdad es que es un placer y pasa como las otras asociaciones. ¿Qué sería las fiestas sin las asociaciones, sin la música, sin los joteros, sin la tradición? Y no, y qué menos que un ayuntamiento poco a poco vaya a más. O sea, se apoya lo que se puede, pero hay que decir que se intenta ir a más. Ya no solo económicamente, sino apoyar en logística, en lo que se les pueda ayudar. Porque, bueno, muchas veces el dinero, por supuesto que ayuda, pero llega hasta donde llega. Nosotros, aunque seamos, tenemos que poner las cifras y luego, pues nos, o sea, luego tenemos los técnicos que nos dicen un poquito pues hasta dónde podemos llegar. Lo dicho. Orgullo, como dicen ellos, el contar con estos profesionales en un pueblo como Buñuel, y que son los que dan, la, en este caso, el sonido de la fiesta. Unas fiestas que comenzarán el próximo martes, podrán escuchar en directo la retransmisión del cohete. Este programa va a terminar, nos han dicho desde producción, Carolina Álvarez, que vamos a contar con una jota, María Herrera, vamos a juntar con una jota. Pero antes de la jota, antes de terminar con este sonido, sí que nos gustaría destacar también que yo creo que es importante la gestión de las cuentas de un ayuntamiento, y recordamos la última entrevista que hacíamos con el alcalde José Antonio Las Heras, que nos decía que bueno, que por fin el ayuntamiento de Buñuel ya no va a tener deuda, y eso, bueno, pues se podrá entender de mejor o de peor manera, pero cuando un ayuntamiento se quita la deuda ya puede afrontar inversiones, puede comenzar a mirar de otra forma, ¿no, José Antonio? Eso es, o sea, nosotros era lo fundamental el contar con deuda cero, porque tenemos un gran proyecto entre manos, como toda la población sabe. Hay que hacer un pabellón polivalente, una casa no cultura, un lugar donde podamos hacer todas nuestras actividades, tanto las asociaciones como las músicas, y lo que principal era tener bien las cuentas saldadas, llevar un, vamos a decir, unos años con esa progresión. Porque es que nosotros al gobierno tenemos que justificarle que todo está bien, que lo sabemos hacer, porque si no, no te permiten hacer obras. Que aquí la gente no se piense que queremos hacer una cosa y ya está. No, tenemos que justificar de dónde lo vamos a hacer, si sabemos gestionarlo, si vamos a poder pagarlo, y el tener las cuentas a cero. Y tal como las tenemos hoy, en cuanto nos dejen los tribunales y demás, comenzaremos con las obras que la corporación y el ayuntamiento vamos a saco con ello. Y estamos esperando eso. O sea, en cuanto los tribunales nos dejen, lo que menos va a costar es la obra. Es el papeleo y el movimiento que ha habido. Y además lo tenéis como muy marcado, ¿no? Cuando alguna vez hablábamos con Ismael, también lo decía, que os apetece, ¿no?, contar con ese pabellón multiusos en el que albergar pues tanto actos, en fin, juntar a la localidad, ¿no? Sí, pues como bien decías, pues es una cosa que hemos hablado en varias ocasiones, que es pues poder disfrutar de un sitio en el que podamos hacer pues cosas grandes, cosas pequeñas, teatros, músicas, comidas, algo que pueda ser de disfrute de todos los buñueleros, que no pasemos frío, que no pasemos calor, que es la idea, que pues por eso de este pabellón multiusos, que pueda albergar todas y cada una de las actividades que se celebran en el pueblo, y pues que todas y cada una de las asociaciones que participan y colaboran año tras año, acto tras acto, pues puedan hacerlo en las mejores condiciones. Lo que yo creo que está muy bien son las piscinas, ¿eh? Sí que estamos teniendo cierzo, pero el césped que tiene esta piscina y cómo está la zona acuática, cualquier localidad estaría contento de las mismas, alcalde. Estas cosas son así, ¿eh? Sí, la verdad es que tenemos un privilegio de que tenemos todas las piscinas y el complejo deportivo junto, y da gusto ver, y poco a poco, si te fijas, estamos intentando que las vallas sean lo menos y que se vea toda la extensión de lo que tenemos. Hay que decir que tenemos un dinero que nos viene de las cuentas generales del Estado, que fueron negociadas allí por nuestros parlamentarios, que son de 616.000 euros, dinero que, bueno, que estamos esperando a ver exactamente cómo lo enfoca el gobierno. Que nos causarían para mejoras en instalaciones deportivas o para el pabellón multiusos. Eso queda un poquito, en este caso ahora el gobierno, a que nos indique cómo tenemos que encarar. Pero bueno, es un dinero que realmente nos ha llovido, nos ha caído del cielo, 616.000 euros, que está bastante bien. Y que, bueno, lo que digo, en cuanto nos digan para qué lo que tenemos que gastar, nos pondremos como una máquina. Si hay que hacer de mejoras deportivas, pues mejoraremos lo visto. Si se puede mejorar en todo lo que se pueda mejorar, y si es para hacer el pabellón multiusos, pues al pabellón multiusos para arriba. Buñuel también ha sido noticia porque os concentrabais sobre el tema de la pediatría, y creo que hace pocas horas habéis podido tener una reunión con el consejero, el señor Domínguez, con quien habéis debatido sobre el futuro de la pediatría en Buñuel. Eso, ayer, junto a la APIMA, fuimos invitados a la reunión con el consejero. Es la segunda reunión que tenemos con ellos. En la primera ya se nos dijo que el puesto de pediatría va a ser cubierto. Ayer también se nos aseguró, nos hizo algún matiz, en el sentido de que aunque el pediatra venga, pues luego también pues se pueden coger excedencias y demás. En septiembre nos asegurarán el nombre, o sea, la plaza sí que será cubierta por un pediatra. Habrá que ver si el profesional o la profesional que viene realmente coge la plaza. Eso es lo que nos hizo un poquito de matización, claro, porque desde el ayuntamiento se le pedía que nos asegurara fehacientemente de que el pediatra venía. El puesto sí será cubierto, eso sí que no lo aseguro. Lo que pasa es que con todas las circunstancias que hay en administración, en tema de, pues claro, si pide luego excedencias o pide cambio de zona y demás, eso no entraba en su vehículo. No, decir que tener, bueno, el pueblo está en tensión, sigue en tensión. No nos vamos a relajar todavía, veremos a ver qué pasa en octubre. Hay que dar unos plazos, en septiembre a mitad nos dirán qué persona viene y seguiremos trabajando y peleando porque nuestros niños sean atendidos por un pediatra. Eso es. Pues no queríamos terminar, ya está la jota ya preparada, pero Ismael Ojuel, las fiestas a la vuelta de la esquina, las vacas protagonistas, las comidas populares, tenemos actos festivos para todos los públicos y yo creo que la invitación es fantástica, ¿no? Estos días de pasarlo muy bien en Buñuel. Sí, la verdad que pues, ya tenemos todo preparado, estamos dando las últimas pinceladas, los últimos detalles y desde aquí pues me gustaría invitar a todos los oyentes de Radio Tudela que nos estén escuchando pues a que puedan venir, acompañarnos en alguno de los actos que tenemos programados y que sean partícipe de nuestra fiesta. Tampoco quería perder la oportunidad pues de dar las gracias a toda esa gente que nos ayuda en la configuración, confección del programa, pero no solo a ellos, sino a brigadas municipales, gentes de oficina, que son parte fundamental de estas fiestas, que están en la sombra trabajando día a día mientras el resto disfrutamos para que las fiestas pues se puedan llevar a cabo y con la mayor viabilidad y con la mayor espera y sin que haya percances ni sustos ni... En fin, que salgan bien. Sí, esperemos, es lo principal, pues que no tengamos sustos, que todo fluya con verdadera normalidad y que pues todos y cada uno de los vecinos y visitantes que nos acompañen pues disfruten de ellas y hagamos de las fiestas de Buñuel más grandes de lo que son. ¿Y cómo nos gusta contarlo? Bueno, pues hemos contado también con el director de la banda de música. Gracias por habernos acompañado, don Jesús María Santos. Gracias. Muchas gracias y, como decís, Mar, espero que las fiestas vayan con total normalidad. Espero y deseo que sean unas fiestas las mejores. Y nada, muchas gracias a todos por el cariño a la banda, al ayuntamiento y a todas las asociaciones también. Enhorabuena por el trabajo que hacen. Y gracias a ti también. Terminamos aquí con esta jota que la va a interpretar tanto María Herrera, directora de la Escuela de Jotas, Raúl Bobé y Manuel García Osta. Así que sonido en directo de la jota en este programa especial. ¡Ahí sale!